Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast. Una vez más, nos tardamos, no nos importa lo que sea. 149, los marcianos llegaron ya. Y el día de hoy arrancamos únicamente con el Army of Two. Así que frente a mí se encuentra el buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Que hay gente que no está... Bien, es que somos chicos malos y no nos importa llegar tarde, ya sabes, ¿no? Sí, no, llegar tarde y aparte llegar en día que no es. Día que no es, claro, porque es tu mainstream, ¿cómo se dice? Ser regular y responsable, claro, y esas cosas. Transmitir el día que decimos que es. Pues sí, no, y nosotros somos súper, hipsters y progres y modernos. Claro, claro, como demanda la sociedad moderna, nosotros tenemos que estar a esa altura. Muy bien, pues vamos arrancando. ¿Quieres hablar de Mars Attack? Sí, ¿no? Porque... Híjole, no, la neta no. ¿Por qué no? Ah, qué bien. De eso se trata esto, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas si ya sabes cómo soy? ¿Por qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pues sí, hablemos de Mars Attack. O como lo conocíamos aquí en México, era... Ay, se me olvidó cuál era el título en mexicano. ¿Aló? Oh, ¿qué ocurre ahí? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo Tito? Están? Muy bien, vamos arrancando, Tito. Llegas justo excelente, a tiempo. Excelente. Sí, vengo un poco con el tiempo en contra, pero aquí estoy, amigo. Estamos hablando de Mars Attack, que en español se llamaba... Buena pregunta, ¿no era algo como...? Era Marcianos al Ataque, chavos. Algo así, sí. ¿Sí es Marcianos al Ataque? Sí, Marcianos al Ataque. Sí. ¿Ya empezaron a hablar de la peli o algo? ¿O justo...? Justo llegaste, amigo. Justo llegaste. Oigan, tengo una duda. ¿De qué año es? Según yo es como 97, ¿no? 99, es por ahí. 96, amigo. 96, ok. Muy bien, muy bien. Muchas cosas que contar. Gran cast de esta película, ¿no? O sea, fuera de que no es tan buena, tiene un gran cast, ¿no? O sea, por ahí está Pierce Brosnan, está Jack Nicholson, Natalie Portman, Sarah Jessica Natalie Parker, Portman. Glenn Close, está Danny DeVito, Michael J. Fox. Sí, la verdad es que el cast está increíble, increíble. Sí, sí, sí. Oye, ¿es Jack Michael Black, J. Fox Jack antes Black del también. Parkinson? No sé cuándo se le empieza a dar el Parkinson a Michael J. Fox. Oye, es cierto, Jack Black, Christina Applegate, que, ¿quién más? Aquí rostros conocidos. Fíjate, Michael J. Fox, le diagnostican el Parkinson en el 91, pero lo hace público hasta el 98. O sea, todavía no era público su Parkinson en la película. Ajá, ya veo. Y en el 2000 es cuando abandona la actuación debido a los síntomas de la enfermedad que se hicieron ya más severos. Oye, amigo, tengo un dato de Hollywood curioso que no tiene nada que ver con el tema de este podcast, pero ¿ya hablamos de Eduardo Yáñez en Striptease? No, nunca hemos hablado de Eduardo. Bueno, pues Eduardo Yáñez efectivamente sale en Striptease. Hablas del Superman mexicano. Sí, así es. Él sale en esta peli. En efecto. Pero bueno, continuando con esta peli de Mars Attacks. Me acuerdo mucho de una escena donde liberan a las palomas. Y que es como todo paz, ¿no? Ajá, sí. Y pues las palomas las matan. Y más bien las desintegran. Y ahí es donde empieza como el caos, ¿no? Me acuerdo que también los efectos estaban muy chidos para su tiempo. No sé ahora cómo se vean. Muy mal, Tito. Muy mal. Sí. Yo los recordaba muy bien. Pero sí, es una peli que ya tiene pues 22 años, ¿no? Entonces, pues no envejeció de la mejor manera. Cabe mencionar que es de 1996, que también, durante todo el tiempo que la vi, me estuve acordando que el Día de la Independencia es del mismo año. Sí. Es contemporánea. ¿Qué más películas hay contemporáneas? Space Jam. Pero Space Jam, amigo. ¿Ya hicimos de Space Jam o no? No. De hecho, qué bueno que lo dices. Ahorita mismo lo voy a anotar en esta lista que tenemos de pelis. Uy, Tornado, papá. Tornado. También, ¿sabes cuál? Una con Tommy Lee Jones, Volcano se llama. Ah, sí, es la de Volcano, neta. Ajá, oye, pero ¿sabes también cuál? Viaje al centro del... No, es el núcleo. No, el núcleo es más para acá, llegando a los 2000, sí, como 98, 99. No, ya sé, pero hay que hacer podcast del núcleo. Ah, claro, ya que estamos hablando de películas malas. Así es. También, pero... también Scream, no sé si recuerden esta icónica escena de Drew Barrymore siendo perseguida. Que de hecho, en el núcleo hacen varias referencias en South Park hacen referencias al núcleo. En algún capítulo. Yo no me acuerdo. Por eso Park, de amigo, núcleo. Es como los Simpsons, hacen referencias de todo. A todo, ya sé. ¿Qué más es contemporáneo? A ver, busquemos películas del 96, pero continuemos. Misión Imposible también. ¿La primera? Sí, ¿verdad? Sí, Fargo, que es muy buena. Ok, películas 1996. Fargo, Matilda también es del 96. Matilda, la mejor película de la vida. El Jorobado de Notre Dame también. Trainspotting. Jerry Maguire. El papel de Jim Carrey del loco del cable. Oh, claro. Happy Gilmore también. Sí. Siendo un dálmatas. Jim y el durazno gigante. Claro. Y el durazno gigante. Oye, amigo, señor doctor profesor La Roca también es del 96. gran peli que de hecho deja la nota, porque sí, tenemos que hablar de La Roca. Yo creo que esa de La Roca hay que someter la votación. ¿Qué más tenemos del 96? Profesor Chiflado. Exactamente. American Buffalo. El regalo prometido. Claro que sí, amigo. Claro. De esa ya hablamos. Oye, Los Hijos de la Calle, no sé si ubicas esta peli. No. Creo que, si no me equivoco, ¿no es donde sale Kevin Bacon también? Que son unos niños que por accidente matan a alguien con un carrito de hot dogs. Uy, claro, ¿neta? Ajá, y no esa es esa película. Es... La pasaban todos los domingos en el 7. Sí, sí, sí. Los Hijos de la Calle es Es muy buena, es muy buena. Sí, Kevin Bacon es el encargado de... como guardia de la prisión para menores. Así es. Y los hace pasar muy mal los tragos y luego lo matan. Sí, ya cuando es viejo. También la de las brujas, que eran cuatro brujas, no sé si se acuerdan, también la pasaron mucho en Canal 5. Ya, sí. Hocus Pocus se llama. Pero sí, estoy seguro que la deben de ubicar. Jóvenes brujas. Ah, no, ya sé cuál, sí, The Coven se llama en inglés. ¿De Coven? Creo que sí, ¿no? No, ¿cuál? Aquí ya tengo que es The Craft. Ah, The Craft, es de unas brujas adolescentes, ¿no? Así es. En fin. Sí. Pues ahí sí, está. Sí, no, muchísimas películas buenas del 96. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Swingers de Jon Favreau. Ah, es del, ¿es neta? Sí. Que de hecho la quiero ver porque salió en Los Soprano. Los Soprano. Quiero ver Los Soprano, fíjate. Estoy viéndola, bueno. Fíjate. ¿En dónde la ves? ¿En el Mercadito o hay alguna página? No. Es que como yo tengo cable, solo HBO, veo. Puedo entrar a HBO Go, entonces ahí es donde la veo. Excelente, muy bien. Mars Attack, sí, sigamos con Mars Attack. Tim Burton. ¿Ya había sido el hombre de manos de tijera o es antes? Pero... No, ya había sido. Pero en la película no está Tim Burton como director. Ah, ¿no? Cuando yo vi los créditos no sale él como director. Pero, o sea, ¿sí es él o qué pasó? No, sí salía al principio, yo me acuerdo, al principio sale una película de Tim Burton. Pues sí, aquí está Tim Burton. Danny Elfman en el como música. El... Ajá, que de hecho ha hecho muchas de las películas de Tim Burton. Casi todas, ¿no? Y es muy, muy, muy buena su filmografía es muy buena. Desde, yo creo que Beetlejuice, el tema de Batman. Simpson, el de Batman, el de Flash, Sleepy Hollow, Hombres de Negro. Ajá, casi todo lo de Batman, Mars Attack, Misión Imposible. Sí. Una película del 90 que se llama Darkman, que era como una especie de Rorschach. Me lo ubico. Oh, claro, sí, Darkman. Spider-Man, Big Fish, Hulk. El Dragón Rojo, descubriendo a los Robinson. Charlie, la fábrica de chocolate, el cadáver de la novia. Spider-Man, papá. Milk con Sean Penn. Disculpen. Los fantasmas de... Bueno, más bien Scrooge con Bill Murray. Y Flubber también, amigo. Que son todas esas películas que nos acordamos muy padres, pero tengo miedo de volver a verlas como Mars Attack. Híjole, ¿qué tal tu experiencia con Mars Attack? No sé, me acuerdo que cuando iba a salir en Azteca 7, porque iba a ser Azteca 7, yo estaba muy emocionado y esperaba ansiosamente verla, y me acuerdo que me divirtió mucho cuando era morrito, pero pues, era un morrito de 8 o 9 años cuando salió en la tele. Sí. ¿Qué podemos esperar de mí? Sí, yo la recordaba que tenía muy buenos efectos, o sea, estas cosas de los marcianos, porque son marcianos, se veían muy bien. Los esqueletos se veían muy bien. Los esqueletos, sí. Las cabezas cortadas se veían muy bien. Oye, ¿es cierto que matan a Jack Nicholson en esta película? No me acuerdo. Sí. ¿Pero casi al principio o...? No, ya casi al final se tardan. Ya veo. El Día de la Independencia es del mismo año, ¿no? habíamos dicho. Sí, sí. También muchas referencias en Metal Slug, ¿no? A este pedo de los alienígenas. Sí, sí, sí, al Día de la Independencia. Y al Día de la Independencia, claro. ¿Qué oye, más? Dime. El personaje de Pierce Brosnan, como que es una misma. Pues. Parodia a, como su James Bond, ¿no? Y, oye, ¿ahí ya había acabado de ser James Bond? No, todavía le faltaban como dos películas. Veo. La última fue en 2002. Sí, sí, le faltó. No, le faltaban tres. La de 99. ¿Ah, sí? No, no, no, dos. La de 99 y la del 2002. Y por alguna extraña razón, Sarah Jessica Parker en esa película no parece caballo. Ya sé. El otro día vi una película de ella que sale Matthew McConaughey. Que ella se hace pasar por la novia de algunos. Bueno, más bien de sus clientes. Y se trata de que Matthew McConaughey sigue viviendo con sus papás. Y no se ve tan caballo. Hay que decirlo. Pero bueno, cuéntenme de la peli, porque yo la verdad no la vi. Voy a dar el charminazo. Pues llegan los marcianos. Más bien, los ven desde el telescopio Hubble. Hubble, sí, así y es. Y ya pues todos dicen, no, pues son seres inteligentes, seguramente son pacíficos y quieren dialogar y cosas así. Y inventan un aparato para traducir que probablemente estaba mal hecho. Porque según el aparato decía que venían en paz y lo que sea, pero en realidad empezaron a dispararle a todo mundo. No, yo digo que no fue error del aparato, sino que fue, o sea, los marcianos eran malignos y decían que venían en paz, pero, o sea, en realidad no. Sí, o sea, tenían la piedra detrás de la mano, ¿no? Bueno, más bien de la espalda. Sí, exactamente, porque siempre como que decían, ah, sí, sí, está bien, vamos a vernos, y ya cuando se veían, mataban a todo el mundo, igual cuando, ya casi al final, cuando van a cuando se va a reunir con el presidente de Francia, que le hablan al presidente, que dice, no, sal de la habitación, adiós. Oye, ¿cómo los matan? O sea, ¿qué usan para matarlos? Unas pistolas raras que los hace esqueletos. Los calcina. No, pero a ellos, o sea, a los marcianos, ¿usan alguna frecuencia o algo que usaban? No me acuerdo. No, la música de la abuelita. Ajá. ¿Pero qué música? Es como de los 40, ¿no, Charmin? No sé. Ahorita te digo, sigue hablando. Es una canción muy antigua y está cagado porque la abuelita está en su asilo y no está prestando atención a su alrededor y su nieto va a salvarla. No te acuerdas, pero era una familia, como el arco de ese chavo es que es una familia como de rednecks, viven como en el campo. Y amor. Mande, corazón. No, nada, es que está muy fuerte. ¡Ay, se me fue el pedo! Que es el arco de ese chavo, es una familia. Ah, sí, que viven como en el campo y uno de los hijos es militar. Entonces se va pues al frente para recibir a los marcianos. Es Jack Black, de hecho. Sí, es Jack Black y lo tienen como muy en alta estima, pero a la hora de que empiezan a matarlos a todos es un gallina y se rinde y como muere con la bandera de los Estados Unidos lo convierten en héroe. Y al hijo menor pues lo hacen menso. Entonces este chavito va a rescatar a su abuela y los marcianos van a matar a la abuela y cuando llegan se sacan de onda los marcianos y en eso voltea a la abuelita, se quitan los audífonos y se empieza a oír la música y no soportan y les explota el cerebro. Es Indian Love Call de Slim Whitman. Que sí, es de, ahorita te digo, el año es del 24. Uy, no, me sobraron 16 años. Hace un buen rato. Exacto. Sí, entonces esparcen la palabra y empiezan a matar a todos los alienígenas. Que lo ponen en el radio, ¿no? De hecho. Sí. No? Sí, y lo traen como en boomboxes y así, en donde se pueda lo traen. Sí, sí, sí. De hecho sale Natalie Portman, creo que no lo habíamos dicho. Sí. No, ah, bueno, pero es la hija del presidente. Ajá, como que están bien mensos los papás, el presidente y la primera dama, y ella es así como que, oh. Sí, típica película. Oye, pero ¿escena favorita de ustedes? Uy. No sé, yo creo que toda la película es... Ay, cálmate, toda la película es mi favorita. Es una joya, es tan mala que es buena. Eres como el niño que subraya todo. Sí, todo, claro, todo es importante. Todo es importante. No sé, cuando pelea a el boxeador, el exboxeador. Ajá. Este chido, porque... Pues los marcianos se prestan, ¿no? A pelear así. Y aparte sobrevive. Oh, claro, claro. Sí, es buena. Sí, es buena. ¿Pelea puño limpio con un marciano? Sí. Con todos. ¿Qué otra? No sé, yo creo que Danny DeVito, antes de esa. Danny DeVito. Oh, me rindo. Soy un abogado. Sí, y ya sabes lo que dicen. Si quieres conquistar el mundo, necesitas un abogado. También es buena. Ay, ¿quién más? El discurso del presidente. ¿Cuál? Al que el último, ¿cuál es el último? Pues antes que lo maten, que dice, ¿por qué no podemos dejar esto a un lado? Ya. Y unirnos, odiarnos, pero juntos. Y luego lo matan. Sí, lo matan. También es bueno. Cuando le da la mano. Oye, sí tiene un poquito de humor negro, pero es no llega a ser Zen, ¿no? O sí, en la peli. Según yo, ¿qué calificación? ¿Qué clasificación es más apta? Ahorita te digo, es... Ah, no dice. Pues yo creo que debe ser B, no es tan... No está tan violenta. Ajá. No, para nada. Así es, pero bueno, continuemos. ¿Qué les pareció? ¿Qué era lo que recordaban? Yo no me acordaba de nada, para serte sincero. Yo me acordaba, o sea, como que tenía flachazos. O sea, realmente no recordaba mucho la película. Sí tenía, por ejemplo, lo del perro cabeza de mujer. Como que sí me acordaba, pero no, o sea, no lo recordaba así. O sea, todo eran como flashazos y recuerdo como que me divertía y que me pasé un buen rato riendo frente al televisor. Sí, es lo que yo también recuerdo de niño, que era divertida. ¿Qué más? La verdad es que no tengo mucho que decir de la película. No pude verla. Tengo muy, muy vagos recuerdos. ¿Y qué más? Te digo que lo hubieras visto a velocidad 1.5 y si alcanzabas. Oye, les iba a preguntar, ¿les parece de lo peorcito de Tim Burton? No, fíjate que me caen peor a Alicia. Ándale, no, Alicia y Sobras Tenebrosas. Sobras Tenebrosas no se me hace tan. Ah, cómo no, está bien culera. No, fíjate que no. A mí es de lo peorcito. La neta, para mí. Es que fíjate cómo va Tim Burton, va con Pee-wee's. Bueno, Pee-wee's está cotorra. Y luego Beetlejuice y Batman. Y dices, no manches, ya. Levantó. Y luego Manos de Tijera, Batman regresa. Nightmare Before Christmas. Y luego aquí hay dos que no ubico, que es Cabin Boy y Ed Wood. No las ubico. Y luego Batman Forever, que pues ya Batman Forever, pues. Fíjate que es malona, pero a mí me gusta. Ya lo había dicho. Ah, no, pero ese es de Batman Forever. Él fue nada más. Schumacher. Schumacher. Ah, sí, es que las estoy leyendo todas. ¿Estás viendo el de productor, viejo? No, las estoy leyendo como todas. Déjame voy a la filmografía bien. Film, aquí está. Pee-wee's, Beetlejuice, Batman, Manos de Tijera, Batman Returns, y luego Ed Wood, y luego Mars Attacks, y luego Sleepy Hollow, Planeta de los Simios. Y más o menos, el Planeta de los Simios no está tan buena. No, pero Sleepy Hollow está chida. Oye, pero Mars Attacks la siente como una película de Tim Burton. Sí. Sí, sí tiene muchos elementos de Tim Burton, que no te podría decir porque fue un comentario muy random, pero como que si la ves, sí te la crees y te dicen. Y luego, fíjate, después de Planeta hizo Big Fish, y luego Charlie la Fábrica, esto ya es en el 2005, El Cadáver de la Novia, que es buenísima, también Charlie. Sí, bastante humor negro en El Cadáver de la Novia. Y luego hizo... el video de The Bones, de The Killers. Ah, ¿lo hizo él? Uh-huh. Mire. Y luego hizo Sweeney Todd de Demon Barber on Fleet Street. Se me hace aceptable, fíjate. Esa también está buena. Sí, esa sí. No la he visto, fíjate. Y luego Alicia, que pff, Alicia no. Sí, horrible. Y luego Dark Shadows, no es horrible, mala. ¿No? Es muy mala. A ver, muy mala. Del 1 al 10, Dark Shadows, ¿qué te parece? 4. Yo sí le daba 6-5. Así. Puta. Dominguera. Sí. De seguro la viste en el cine y por eso te duele. Sí, la vi en el cine. Ah, está, yo la vi, la descargué, creo. Sí, no, la vi en el cine y sentí que perdí mi tiempo. Y luego hizo Frankie Winnie, que está cotorra, está cotorra. A mí se me hace muy bonita. Sí, por eso. Es buena, exacto, eso, bonita. Y luego Big Eyes, esa no la vi. Ah, yo tampoco, pasó sin pena ni gloria, la verdad. Ajá, de hecho, o sea, costó 10 millones y recaudó 30, o sea, como ve. Bueno, al menos le sacó algo. Ajá. Y Miss Peregrine. No la he visto. A mí me gustó. Está. Hay partes medias creepies, muy creepies, y hay otras muy cotorras. Pero es buena. Yo sé que es buena. Y pues al 2019 va a ser Dumbo, que esperemos no la cague. Dumbo. Híjole, Dumbo live action. Híjole, yo no le tengo mucha fe. Exacto. Yo tampoco. Y fíjate, de los Killers hizo Bones y aparte Here With Me del 2012, no ubico esa canción. Creo que es del disco este de... ¿cómo se llama? El cuarto disco después de Day and Age. ¿De Killers? Uh-huh. A ver, de Killers es Hot Fuzz, Sam's Town, Sawdust, Day and Age, Battleborn. Hey, Battleborn, que okay. Es el peor disco de The Killers, aburridísimo hasta el fin. Oye, ahorita hablando de The Killers, me gusta mucho Hot Fuzz. Uy, Hot Fuzz es el mejor, claro, es el mejor, bueno, de la es vida. Es bueno de peapa, sí, definitivamente. Para mí el mejor es Sam's Town, no, pero... estás muy equivocado. ¿Por está qué? Bueno. Está bueno, pero... No, claro que me gusta muchísimo Hot Fuzz. Pero se vale. Muchísimo, pero siento que alcanzan una madurez increíble en Sam's Town. Pero bueno, está bien, o sea... Respetamos tu opinión. Errónea. Claro. Sin... Miren, saludos a Joven Fondista que no nos dejó aquí plantados como nosotros nos dejamos ahí. Acabas de salvar nuestro podcast de ser cero escuchado. Neta. No, ¿cómo crees? Somos tres escuchas. Nosotros dos. Digo, y nosotros no, tres. Ni siquiera estás tú. Oye, sí, a ver, déjame meto, pues. Ah, perdón. Es que es raro estar del otro lado de los micrófonos, amigo. A ver, deja, pongo, es que Mixel, ya iba a poner Mixcloud. Bueno, pues yo pondría hasta abajo, Alicia. Oigan, pero es lo bonito de que seamos tres con opiniones diferentes y a veces parecidas, porque imagínense si todos pensáramos lo mismo. No, tendría sentido. Sabemos que tú piensas muy mal, entonces pues ya hay que sopesar tu mal gusto con algunas cosas. Claro, o sea, a mí me gusta Batman y Superman, alguien tiene que callarme. Sí. Para dar balance. Guácala, Batman. Ah, pensé que ibas a decir balazos, para dar balazos. No, amigo. No, abrazos, no balazos. No, hasta le di corazoncito. ¿Cómo? Ay, güey, pero estoy con la cuenta del de Catherine. LOL. No, está lo mismo, chico. Ahorita me cambio de cuenta. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno. Sí, lo peor es Alicia. Y luego, yo creo que sí, Mars Attack. Ah, bueno, la Ed Wood no la he visto, entonces no sabría decirte. Creo que no es mala ni buena. De hecho, es también de los primeros papeles de... ¿cómo se llama este muchacho? Oye, creo ahora que es... golpeador de mujeres. ¿Johnny Depp? Sí, ese. Oye, yo creo que sí es muy mala porque costó 18 y ganó 5.9. ¡Hala, no! O sea, no, pues no. Perdió. Y no es tan mala, tiene 7.9 en IMDb. Pues bueno. Bueno, arriba del promedio, tiene 70 de Metascore. ¿En qué estábamos? Ahí está, ya me logué con mi cuenta. Mars Attack. Pues, está cotorra, digo, para verla así, pues... Para verla cuando tiene 6 años y no volver a verla. Sí. Sí, definitivamente, creo que no vale la segunda vuelta ni por... No, sí, porque pues ahorita... ¿Te acuerdas que pues salió Michael J. Fox y todos? Y así dices, qué cagado. O sea, sí, notas cosas que no noteaste cuando estabas chico, así. Claro. Sí, yo creo que el cast es lo que más vale la pena, ¿no? Sí. Sí. No, básicamente. ¿Quieren darle alguna calificación? Yo me voy a abstener porque la verdad es que pues no la vi, o sea, no sería como... Califica con la nostalgia, Tito. Con la nostalgia, pues yo les recuerdo muy bien. Fíjate que le daría un sólido 7. Yo lo bajo a 6.5. Sí, yo también le iba a dar un 6.5. Y digo, tal vez ese punto 5 extra es la nostalgia, pero... Sí, es tu nostalgia mía. No, creo que le estoy yendo muy bien con 6.5, pero mira, no es aburrida. Exacto, es que es eso, no es aburrida. Y pues... O sea, entretiene y de repente... La verdad es que no me reí mucho como cuando era niño. Yo sí. Pero... bueno, sí hubo, por ejemplo, cuando rescatan a al cantante. Ya, ajá. Y cuando le dicen, ¿tiene un avión? ¿Sabes pilotearlo? ¡Claro! ¡Claro, obvio! Sí, esa parte sí me gustó. 6.5. Muy bien. Sólido. Oye, dice joven fundista que viene como mamá con chancla en mano para regresarlos a Minecraft. Pero mamá, ya sé. Oye, que sí, es cierto. La verdad es que tengo muy abandonado Minecraft. Ya quemé todo, ¿para qué entran? ¿En serio? No, te va a averiar. ¿Para qué hacen la casa de madera? Oye, estaría bueno darle un descanso, ¿no? O sea, una pausa al mundo. O bueno, si bueno, pues, pero... tú quieres darle pausa al mundo porque ya no estás ahí aportando. Es verdad, pero no, adelante, de vez en cuando los visitaré. ¿De vez en mes? De vez en mes, como Andrés, efectivamente. Oye, pero ya continuando, ¿qué más les iba a decir de esta peli? Pues nada, no, creo que no hay nada más que agregar, ¿no? ¿Por qué no nos pasamos a las notas? Nota triste, la primera es nota muy, triste. Muy triste, muy triste. Chala. Y está... Fíjate que yo no lo conocía, pero obviamente lo conoces, lo has escuchado. Claro, conoces claro. La voz. Conoces la voz, y es una voz... Es como Abel Membrillo. Ajá, y es una voz única, o sea, era única. Estamos hablando de José Labat, Pepe Labat, que falleció ese mismo día que agregué la nota, fue el 15, fue precisamente el 15 de mayo, al día siguiente del poner del último que hicimos, ¿verdad? Ajá, que fue hace más de una semana. Sí, y pues bueno, para quien no ubique el nombre, pues Pepe Lavada era la voz de Robert De Niro, de Harrison Ford. Oye, es cierto. De Michael Caine, de Al Pacino, de Ian McKellen. Oye, gran voz, ¿eh? Anthony Hopkins, Michael Douglas, Chris Cooper, algunos de Morgan Freeman, Liam Neeson también, Steven Seagal, Jean Reno. Amigo. Jean-Claude Van Damme. ¿Qué más? ¿Sabes? También, ahorita que mencionas Jean-Claude Van Damme, hay que hacer Contacto Sangriento también. También. Anótala. Christopher Lee. Y pues es Christopher Lee en las últimas, ¿no? Episodio 2, episodio 3, Clint Eastwood, Oye, Sin Connery, Christopher Sin Walken, Connery. Me Robin parece que en La Williams. Roca la voz es de él. O sea, la voz es de Labat. Sí, de En La Roca, Kevin Costner, Kevin M. Costner, Kevin M. Costner, claro. Michael Keaton. Bueno, estos ya son muy pocos los papeles que hizo, pero pues igual los hizo, ¿no? Y pues la lista es bastante larga, ¿no? Prolongada, sí. No, aparte, la verdad es que son algunas de sus voces son súper icónicas, ¿no? O sea, bueno, digo más bien voz a personalidades o personajes súper icónicos. Entonces, Exacto. Se le extrañará. Sí, claro. Es como hace poquito también falleció la voz que hacía Seiya, ¿no? Juan Barrero. Ah, Juan, sí. Bueno, hace Fíjate. poquito relativamente, porque ya tiene bastante. Sí, tiene un año. No estoy muy No, seguro. más. ¿Más? ¿Dos? ¿Tres? Sí, yo No, diría que ya no más tiene de tres, ¿eh? 3 años, ¿eh? Sí, Ah, y también. Era el narrador de Dragon Ball. Exactamente es a lo que iba, sí. En Param, efecto. pam, param. Param, pam, Y la verdad es que lo único que no me gusta de param. Super es que extraño la música de Dragon Ball Z. Creo que ya no es el mismo güey y no está sangriento, como digo, no es que Z fuera muy sangriento, pero Oye, no tiene ni una gota de sangre. era Santa Claus en el extraño mundo de Jack, Ah, sí. el guardabosques Smith del oso Yogi, el abuelo cerdito en Peppa Pig, el rey Fergus, el de Valiente. Ajá. También Bueno. era HAL 9000 en Odisea. Uy, dice. Oye, una carrera bastante completa, ¿eh? Es que era un. O sea, la voz que él tenía quedaba a la altura de los actores y de los personajes que hacía. Sí, definitivamente. Pues sí, o sea, tan solo los primeros tres, o sea, Robert De Niro, Harrison Ford, Michael Caine, Al Pacino, Ian McKellen, Anthony Hopkins, Michael Douglas, con esos nada más. Pues la verdad es que es una lástima, es una gran pérdida para el doblaje. Oye, que es muy curioso que sea Ian McKellen, Gandalf, Ajá. Y también se sabrán. y también sea Christopher Lee, pero en Star En Wars. Star Wars. Ajá. Cierto. Oye, ¿él no era un Dumbledore? ¿O estoy confundiendo? Creo que no, ¿verdad? A ver, no. Okay. En fin, pues es muy triste, bastante. Fíjate que yo, fuera del narrador de Dragon Ball, no me había puesto a pensar en todo lo que había hecho, ¿no? También Todo bueno. fue Superman, la voz de. Ay, se me fue el nombre. Super. ¿Lex Luthor? No, no, no, de Superman. Ah, de Christopher Reeve. Christopher Reeve, exacto. Uy, ¿y Mira. sabes quién es también? Ahí les va a caer. Es la voz de la alerta sísmica. Neta. Sí. Wow, eso sí no. Sí, es la voz de la alerta sísmica. ¿Saben por qué? Porque por ese mismo dato, hace poco que fue el temblor, sacaron una nota de ¿y quién es la voz de la alerta sísmica? Y dijeron que era José Labat, que de hecho es la voz que dobla a Superman. Arriba en Superman. Mire, mire. Sí, es el que nos dice, alerta sísmica. Alerta sísmico. Pues, nunca la he oído. No, no, no te lo deseo. No, pero ubico la voz totalmente. Pues ahí lo tienes, ¿qué más tenemos? Y pues nada más, pues no estaba grande, tenía 69 años, la verdad. Ah, oye, sí es cierto, ¿dicen de qué murió? Insuficiencia renal. Chale. Qué triste. Pero en fin, pues vámonos a algo menos triste. Aquí veo que no hay película de Landon planeada. No, pero ahí estaban los rumores. De hecho, salió como una noticia confirmada, sí, salió en varios medios. Ah, oh, película de Lando, que no sé qué. Creo que fue porque alguien dijo, alguien, Kathleen Kennedy, la que está arruinando Star Wars, digo, la que es presidenta de Lucasfilm, dijo, que así como un sentir de ella, ¿no? Ah, creo que la siguiente película debería ser de Lando, que no sé qué. Y ya todo el mundo, ¡ay! Película de Lando, confirmada por Kathleen Kennedy. Y luego ya salen a Ya decir, sabes wow, cuál. wow, wow, no, no, no, no es cierto, lo siento. Ah, lo siento, Que no perros. se me antoja tanto, la verdad, Lando. Fíjate que me parece que Donald Glover lo hace bien. De hecho, este video que se hizo muy popular de, ¿cómo se llama? This is America. Ajá, pero ¿cómo se llama? Childish Ah, sí. Gambino. O sea. Que se hizo súper popular. Yo no sabía que ¿es de alguna película algo o realmente es también músico, pues? No, También es sí, músico. es De hecho, él músico. es Childish Gambino. Sí, me parece súper versátil Donald Donald Glover. Glover. Sí, sí, Y sí. guapo. Sí, es guapo. ¿Qué? Su pancita me dio autoestima. Aparte, el paradito que hace cuando dispara. Cuando dispara al güey. Se hizo un meme ahí, muy bueno. Sí, es un meme, sí. Pero, en fin. Fíjate que se me antoja más una película de Lando que esta de Han Solo. No sé qué esperar. Es Que ya que. sale. Es que. Y digo, no porque Lando sea más interesante, sino porque Donald Glover, no sé. Donald Creo Glover es que Donald Glover. es más entretenido, ajá. Es que Han Solo tenía que ser la película como creo que está haciendo, que es divertida. Va a tener el humor sarcástico y va a ser muy de risa, o sea, va a ser cómica. No sé qué tipo de película esperaban de Han Solo, la verdad, la gente. Siento que le está ahí, que está poniendo mucha presión sobre el personaje. Oye, pero por lo menos va a disparar primero, ¿o no? Yo creo que Es Disney, no creo. puede que no haya referencia a eso, porque Sí, no creo. ya hay referencia a. Mira, debe de haber referencia a los parsecs. Debe de haber referencia a las probabilidades. Ya salió en el tráiler tengo un buen presentimiento sobre esto. Ah, pero dice tengo un buen presentimiento, eso no vale. Ajá, eso no vale. Tampoco en The Last Jedi, o sea, lo dice BB-8. Maldita sea. Y en realidad no lo dice. ¿Qué más? Y pues a lo mejor al yo disparé primero, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Pero ya se estrena esta semana, ¿no? El viernes, ¿no? Ajá. Oigan, ¿ya vieron Deadpool? No, No, la todavía verdad es no. que yo tampoco he tenido chance. ¿Les parece si la próxima semana hablamos de Deadpool? Sí, a ver si tengo chance de ir. Venga, sí, dejemos ese tema aparte. Ah, pues de hecho, la siguiente nota es de Deadpool. Así es. Por parte de la campaña de marketing, cambiaron los pósters, las portadas de Sí. algunas películas en algunos servicios de streaming e incluso en algunas tiendas. Sí, eso estuvo muy chido, la verdad. Ahí estuvo cagado. Pero Y pues Deadpool ha sabido siempre manejar muy bien su marketing, la verdad. sí, la verdad es que romper la cuarta pared, lo hace muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Ah, que por cierto, no está en el Trello, pero lo vi hoy en la mañana. Los escritores de Deadpool, Ryan Reynolds y Michael Bay, están haciendo una película para Netflix. De Deadpool. No, no, no, o sea, es una película, no se sabe qué ni de qué o qué, pero Ya es ve. escritores de Ah, Deadpool, claro, Ryan sí. Reynolds y Michael Bay. Oye, para conectar esa nota también, ¿vieron que el creador de Los Simpsons va a tener serie nueva en Sí, en Netflix? Netflix, que es Ese sí. como de fantasía, ¿no? Ajá, es Pues por ahí, o sea, se nota luego, luego el estilo de Matt Groening. De Matt Groening. Como podría ser el de Akira Toriyama o el de... Así súper ya definido. Pero fíjate que yo prefiero que Matt Groening se dedique a hacer proyectos nuevos a que continúe con los Simpsons, ¿no? Sí, digo, ahí ya, está Futurama, que los maten. Ahí está Futurama y pues Futurama actual me gusta más que los Simpsons nuevos. Que bueno, por ahí la serie ya también, creo que ya tuvo un final o un cierre o ya no la continuaron. Pero pues sí, se ve como... ¿Qué es? Como... Habías dicho la palabra como magia, como fantasía. Fantasía, ajá. Y pues a ver cómo le va la propuesta. Fantasía medieval. Ándale, exactamente. Como algo como Dave el Bárbaro, ¿no? Como Dungeons and Dragons. Como entonces pues a ver qué tal le va. Yo creo que... Qué chido que tenga ideas frescas y pues sí, ya dejen descansar a los Simpsons, ¿no? Ya basta. Menos que sea tan buena como Futurama. Sí, ojalá que vaya por ahí. Vaya. En fin, ¿qué más les iba a decir? Pues ahí está la serie del creador de los Simpsons. Vamos con lo de Luis Miguel, que está rompiendo los récords. Sí, no, pues rápido nada más decir que las reproducciones de Luis Miguel en Spotify se fueron al 4000% de aumento en reproducciones. Sobre todo la de Culpable o No. Sí, gran rola, fíjate que yo también así la conocí y sí la he escuchado muchas veces. Pero qué curioso, ¿no? Andaba ahí dolido o algo así. No, espérate que salga el capítulo que se llama La Incondicional. Oye, pero ya mencionaron a la Incondicional, ¿no? O sea, ya la grabó supuestamente. Pero hay un capítulo. Según yo, hay una lista de los nombres de los episodios y hay un capítulo que se llama La Incondicional. Ah, pero sí, tienes razón. Porque uno es la canción y otro... Yo creo que que vamos a ver, si lo vemos, va a ser donde graba el video, ¿no? Supongo. Tú, la misma de ayer. Que súper influenciado por Top Gun, ¿no? Claro. ¿Sabías que no se corta el cabello para esa...? Sí, se lo esconde. Se lo esconde, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, mira, el primero se llama... Tiene dos nombres. Cuando calienta el sol y... Ah, no, es la canción y el nombre. Cuando calienta el sol es la canción y el nombre es Nace el Sol de México. Y luego Luis Miguel despide a su padre, es con La Malagueña. El 13 es Marcela se humilla por su hijo, que es Yo, que no vivo sin ti. Y luego el 4 es Luis Miguel rompe con Mariana, que es Culpable o No. Ajá. Y el 5 ya salió. Sí, ¿verdad? Sí. Es el padre de Luismi, lo estafa, que es la chica del bikini azul. Y luego... Así es. Sí, de hecho sale una chica de Bikini Azul. De Bikini Azul, sí, correcto. Y de hecho, creo que lo mencionamos aquí en el Powner, primero en el Powner, que Luis Miguel le había arruinado un carro a Van Rankin. Sí. Y efectivamente, eso pasa en el quinto capítulo. Pero, según yo, lo avienta al mar ahí en el... En el capítulo. En el capítulo, ¿no? Según yo, ¿lo viste? No lo he visto. Pero según yo, lo choca. La historia es que lo choca. Ajá. Mira. No tengo el dato así 100% verificado, pero confío en que Manolito Tenedor dice la verdad. ¿Qué te crees? ¿Anaya o qué? fíjate, voy a decir los nombres de los que siguen. Ajá. O más bien me imagino que son las canciones. 6 es Mamá Mamá, 7 La Incondicional, 8 Alguien Como Tú, 9 Todo el Amor del Mundo, 10 Decídete, 11 Marcela, 12 No Me Platiques Más y 13 No Me Puedes Dejar Así. Ah, caray, pero entonces son 13 episodios. 13 episodios. Ah, yo pensé que eran 9. No, son 13. 13 episodios, o sea, son muchos. Claro. Oye, que no. Pero está bien para una serie de Netflix, ¿no? Es el estándar. Sí, y ya andan planeando la temporada 2. ¿Y tú crees que sea en base al éxito o ya la tenían contemplada desde la planeación del proyecto? Estaba contemplada en caso de que tuviera éxito, que las probabilidades de éxito eran enormes. Sí. O sea, desde, no pierde. Desde que dieron el primer teaser, no, hombre, pum, yo me catapulté. ¿Por qué sí, no la te catapultaste a la verga? Ah. Oye, ¿qué más? Ah, ¿quieren hablar del episodio? ¿Tú, Asaf, Charmin? Nah. Pero dices que no lo has visto, ¿no? Yo no lo he visto, pero... Sí, la verdad eso resume el capítulo. Ese estuvo menos triste, estuvo más... ¿Qué dirías? Mira, la neta, yo me sigo enojando con el papá del Bismi. Sí. Es un hijo de la chiflada. Sí, la verdad, sí. Por ahí salió... Peor que Thanos. Por ahí salió Palazuelos a decir que las cosas no ocurrieron así. ¿Sí? Lo que sí. Yo vi de Palazuelos fue que dijo, pues no le he visto. Por ahí sí, de unos chavitos que hacen mi papel. Sí, según dos, tres personas que han sido interpretadas en la serie, dicen que pues en realidad no era tan así, que pues tiene que agregar drama para que pegue la serie, dos, la serie está asesorada por Luis Miguel y obviamente Luis Miguel va a ponerse como buena onda, ¿no? Siempre. Pero pues más ejemplo, o menos, porque la forma en la que acaba el capítulo sí deja un poco mal parado a Luis Miguel. Ajá, pero, por ejemplo, ubicas que en la serie está como siempre muy disponible con todos. Como ajá, que... eso es lo que me refiero en este capítulo. ¿Y Chico? Sí, yo sí lo vi. ¿Cómo se acaba? No me acuerdo. ¿En qué? Ah, sí, cierto, sí, ya, lo del que se muere, va. Ajá, sí, y que dice. No quiero volver a hablar en la vida con Luis Miguel. Cierto, sí. Sí, no, dicen que en realidad Luis Miguel, desde un principio estaba, pues, inaccesible para todos. Entonces, pues sí, la verdad es que, no es la verdad, pero pues entretiene X, ¿no? Digo, para desenmascarar realmente bien la serie, ahí tenemos 15,000 ejemplares de la revista TV Notas. Eres. La revista claro. Eres, entonces ahí podemos corroborar todo eso. Oye, y ya salió por ahí una entrevista, bueno, una entrevista, creo que sí, de que hablaron con el hermano de Luis Miguel y que según él sí supieron qué pasó con su mamá. Ah, sí saben. Lo hicieron público. Sí, yo creo que ellos definitivamente deben de saber, ¿no? Sí, yo de hecho leí, bueno, no sé si quieren que les diga. No, espera. En unas semanas platicamos de eso. Ok, va. Entonces, pues ahí está, ya, Luis Miguel rompiendo récords en Spotify. Y el siguiente es para Spider-Man 2, no puede llamarse Spider-Man Homecoming 2, entonces será solo Spider-Man 2. Todavía no hay título oficial, pero dicen por ahí que el villano va a ser Misterio y que... Más bien, el villano va a ser Misterio y que Jake Gyllenhaal está en pláticas para interpretarlo. Mire. Pues siempre ha hecho papeles de loco Jake Gyllenhaal, ¿no? No, ¿qué te pasa? ¿El Príncipe de Persia? Bueno, el Príncipe de Persia, pero por ejemplo Donnie Darko. Tiene otra película donde también está loquillo. La de... The Nightcrawler, Prisoners. ¿La de Revancha? Uf, yo siempre digo que Jake Gyllenhaal es mi top, entonces no puedo estar más contento por verlo. Fíjate, yo de las suyas he visto Príncipe de Persia infinidad de veces porque a mi mamá le gusta mucho la película. De hecho, acabó el juego en el Xbox. Uf. El día después de mañana. ¿Sale el día después de mañana? Sí, pues sí. Es el protagonista. No me acuerdo... De esa peli. ¿En dónde más? Creo que ya es en las únicas. No mames, te falta todo lo verga, cabrón. Me pongo muy así cuando. ¿Qué no has visto? ¿Qué le jal? Wow, disculpen. Ya estoy golpeando el micrófono. Me pongo modo Hermig. ¡Come, ve! Sí, así. ¡Pues te vas mucho, ve! Mira, yo te recomiendo mucho Nightcrawler. ¡Primicia mortal! Esa mena. También la de Southpaw. Está chida. Está chidito, pues es de box. Está cotorra. Pero bien tronado para esa película. Prisoners, también la de End of Watch, sí, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es donde él es policía junto a Michael Peña. Source Code o 8 minutos antes de morir, algo así se llama. Se llama, sí, 8 minutos antes de morir. Uy, Zodiac, papá. Zodiac es muy lenta, pero es muy buena. Es contemplativa. Es shakespeariana. Shakespeareana. No, no es shakespeariana. Es fincherista. Ah, fincherista. Muy bien. Nuevo término. Oye, en Southpaw sale Forest Whitaker y me estoy acordando que a Forest Whitaker nunca lo había visto en películas donde estuviera él, su personaje estuviera doblado al español. Pero siempre habla así. Sí, exacto. Yo no sabía que le ponían esa voz en español. Sí, hola, soy Forest Whitaker. Y la primera vez que lo vi fue en Rogue One. Y dije, no manches, qué fea voz le pusieron. Y luego ya lo vi en Black Panther. Y también. Ahora es la misma. T'Challa. Yo maté a tu tío, T'Challa. Pero de hecho sí se parece, ¿no? A la voz de Forest Whitaker. Pues, ahí más o menos, pero sí está muy. ¿Qué habla así? ¿Te imaginas que hiciéramos el Pwner con la voz? Ya lo vamos a hacer invitado especial. De Forest Whitaker. Y aparte siempre habla como en ese ritmo, ¿no? Como haciendo pausas dramáticas. Es como... Ricky. Canallín. Ricky. Canallín. Ricardo. Es un... TikTok, TikTok, TikTok. Demagogo. ¡Viva México! Ay, bueno, ahí está Jake Gyllenhaal. Siempre se me olvida su apellido, entonces. Es hermano de esta, ¿cómo se llama? La de Dark Knight, ¿cómo se llama? Se llama Maggie Gyllenhaal. Ajá, sí, que son hermanos. De hecho, comparten pantalla en como hermanos también en Donnie Darko. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, ahí está. Que esa Rachel ya no me latió. Ah, pues que fue el cambio. Sí. No, pues es que venías de. Ay, ¿cómo se llama la primera? Ay, Katie Holmes. Que fue esposa de Tom Cruise, ¿no? Sí, pues por eso ya no salió, porque Tom Cruise ya no la dejó. Ya no. Maldito, la dejó. Tom Cruise lo odio, de verdad. De hecho, le aplicó la misma a esta. Ay. Nicole Kidman. Nicole Kidman, sí, exacto. Gracias. Pero Nicole Kidman sí lo mandó a la verga. Sí, efectivamente. Pues también Katie Holmes, ¿no? Pues sí, pero con un poco más de miedo. Bueno. En fin, pasando a la siguiente nota, dice. Ah, eso lo vamos a dejar para después, para hacerlo bien. ¿Quieren hablar de la final? A ver, ¿qué moviste? Ya, que tienes razón. Sí, hay que hablar de la final del fútbol. ¡Fútbol! Creo que lo más importante que hay que mencionar aquí de la final del fútbol es que se cumplió la profecía. Sí. ¿Cuál profecía? Cada que sale nueva película de los Avengers, Santos es campeón. Sí, ¿y sabes cierto. Sabes también cuál es la profecía ahí? ¿Cuál? Que cada que pierde el Toluca en una final, pierde también Andrés Manuel. ¿Neta? Sí. 2012 y 2008, me parece. 2006. Oye, 2006, sí. 2008. Que hablando de fútbol. ¡Fútbol! Ay, se me fue el tema. Estamos hablando de Andrés Manuel. El Santos. Ah, que hablando de fútbol, que Santos, digo Santos, Toluca viene de perder dos finales, ¿no? O sea, pierde la Copa MX. La Copa Bien X. La prestigiosísima Copa MX. Y contra el Necaxa. Y con un autogol, amigo. Con un terrible autogol. Sí, pierden dos finales, pero estoy seguro que no van a mover a Cristante de ahí. Al menos no por ahora. ¿Qué más? Pues Lobos WAP se queda en la... Ah, claro. La primera. Lobos WAP. ¿Qué es tu...? ¡Buap! Que eso estuvo un poco chafa, ¿no? La forma en que... Digo, porque... ¿Quién fue el que ganó el ascenso? ¿Cafetaleros? Sí. Sí, los Cafetaleros. ¿Fue por lo del estadio? Sí, que es que no tenían como la infraestructura para hacer un equipo de primera, literal. Y pues, no tenían derecho a ascender. Eso sí me parece como... Bueno, no, con eso no tengo problema, sino con... Ah, no hice la tarea, pero pago la tarea que no hice. La neta, yo hubiera descendido a los dos. O sea, que no subiera Cafetaleros por pinches pobres. Ajá. Y que bajaran los WAPs por pendejos. Sí, definitivamente. Y que alguien que sí tenga el lugar, el siguiente, si quieres, en la lista de espera, por así decirlo, es que subiera, ¿no? Pero claro. Pues, bueno, ¿Quién eran los Cafetaleros y quién? No me acuerdo quién era el otro. ¿Alebrijes? Uh-huh. Ah, oye, pero bueno, volviendo a la final de la Liga MX. gana Santos con un gol casi de vestidor al minuto 9 o 10. Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama este tipo. Giannini quedó como el goleador, ¿no? De hecho, ya salió su carta en FIFA Ultimate Team. 91. Le dieron 91 de valoración. Sí, pues la verdad es que Santos le sacó, mira, sacó a Tigres, sacó a América y venció a Toluca. Entonces, pues, me parece, fuera de que no es el equipo más apantallante, pues hizo su chamba, ¿no? Y sin ser la plantilla más cara, pues logró su cometido, ¿no? Campeón. ¿Qué más hay que decirlo? Lo curioso es que ganan en el Nemesio 10, ¿no? O sea, es como... Uy, sí. Es como cuando Tigres le ganó a Monterrey en su estadio. Sí, claro. Sí, pues les fueron a apedrear ahí el changarro. Sí. ¿Qué más hay que decir? Yo creo que eso es más feo, de que te toque la final en tu casa, porque si la pierdes es como bien colero. Sí. Yo creo que Monterrey nunca va a olvidar eso. Como en el meme de Deportología, que siempre se lo recuerda. Pero bueno, ¿qué más hay que decir del partido? La verdad, yo medio lo vi. Yo no lo vi. ¿No lo viste? Yo pienso que Toluca tuvo para empatarlo, pero como que aflojó mucho, ¿no? O sea, ya quiso apretar en los últimos minutos y pues no le alcanzó el partido. No aflojes tanto. No, yo no, amigo. No. No, para nada. Para nada. No, entonces, pues la verdad es que la vendió barata el Toluca. Pues ahí está la final del fútbol. ¿Qué más quieren decir? Oigan, tengo aquí otras notitas que se me olvidó pasar al Trello. Échales. Uh-huh. Primero, ya salió una imagen de Shazam. Ah, claro, sí, con no sé qué Levy, ¿cómo se llama? Zachary Levy. Ah, Zachary Levy. Que no se ve mal, la verdad. No se ve mal, no lo sé, siento que le faltaba más mentón. Fíjate, pues a Gal Gadot le faltaba más músculo y de todos modos se rifó. Ah, pues sí, tienes razón. Ah, ¿verdad? Tienes razón. más dramático. Tienes razón. Yo lo apruebo. Ya, pobre Forrest. Forrest Whitaker. Ya está sumando ahorita los oídos. ¿Quién está hablando? Jimmy. Es el invitado del poner de hoy. Ya sé. Otra nota que tenía aquí, que Barack y Michelle Obama van a producir películas y series para Netflix. ¿Barack y Michelle Obama? ¿En serio? Exactamente. O sea, ya todo el mundo está en Netflix, amigo. Ya, nada más falta el poner, pero pues no nos llegan el precio. Sí, no, nos quieren dar una baba. Próximamente vamos a tener nuestro especial de Netflix en el poner de Netflix. ¿Lo? En iTunes. otra noticia aquí rapidona, que Amazon y Oxxo ya hicieron partnership y vas a poder recoger tus paquetes en alguna tienda Oxxo. Con las condiciones de que pese menos de 10 kilos y cuya circunferencia no supere los 1.5 metros. Entonces, si pues no es un paquete muy grande y no pesa, vas a poder seleccionarlo donde dice punto de entrega cerca de ti. Ingresas un código postal y te aparecen los Oxxos disponibles. Y ya pues ya puedes recoger en el Oxxo, lo cual pues está chido, ¿no? Para alguien que no se vive solo o no puede estar en su casa a lo mejor todo el día que va a llegar o lo que sea. Te da pánico que lo reciba alguien más. Ajá, entonces... o que te llegue algo del trabajo y que todos digan, miren, paquete para. Sí, ¿qué sí, pediste? No, ábrelo. Y es un paquete de mis videos. Que lo abra, ya sé. Que no está nada, no está mal, ¿no? Que no les avergüence pedir su paquete de dildos. Y si piden paquete de 10, pues adelante, ¿no? Sí, claro. Compartan. Y bueno, ahí está esa nota de Oxxo y Amazon. Y esta que la hubiera ligado cuando dijimos lo de la película de Lando. Resulta que Lando Calrissian es pansexual. Y mucha gente se alborotó por eso. Pero si se ponen a pensar, todos en Star Wars son pansexuales. ¿A qué se refieren con eso? No sabes el... ¿El mame? O sea, no, sí, es que alguien, ¿quién fue? Un escritor de Solo, dijo que Lando era pansexual. Y pues todo el mundo dijo, ¿por qué? No, ¿qué están haciendo? Soy Justice Warrior. Y pero si te pones a pensar, todos en Star Wars son, bueno, no todos, obviamente, pero hay muchos personajes que lo son. Mire nada más. Y finalmente, Marvel ya tiene guionistas para película de Los Eternos. ¿Qué? ¿Es en serio? Ajá. Son Matthew y Ryan Firpo, que están conocidos por su trabajo en Ruin, en Blacklist de 2017. Blacklist es la serie, ¿no? No, es como una lista de guiones. Ok. Esta lista recopila todos los guiones que terminan sin producirse y tiene en cuenta la valoración hasta 275 ejecutivos con acceso a libretos. Entonces, ellos estaban como ahí en esa lista porque pues lo que escribían estaba chido, pero como que no cuajaba. Y pues en realidad todavía no anuncian nada más de Los Eternos, porque de hecho no está anunciada la película ni nada. Porque tienen que, bueno, no tienen que, pero Marvel decidió no decir nada hasta que pasara la segunda parte de Infinity War. Entonces lo único que está confirmado es Capitán Marvel, Spider-Man, Avengers 4 o Infinity Part 2 y otra, no me acuerdo cuál. Pero ahí está. Y ya, ahora sí ya se me acabaron las notas. ¿Qué más había que hablar? ¿Qué más pasó esta semana? El debate. Ah, el debate. No pude ver el debate. ¿Vieron el debate? El debate se gana combatiendo la corrupción. Oye, yo ya estaba bien bien traumado de, oye, ¿por qué maldita sea? Solo hablan de la maldita migración. Ya me explicaron que el tema principal del debate era la migración. Sí, hay temas para cada debate, ¿sabes? Y así de, ah, maldita sea, hay otros temas importantes. A nadie les importan los que no quisieron estar aquí. Ah, Sol. No, pero... Claro. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado más que el público hubiera estado en los temas del debate anterior. Oye, pura gente con lentes, es lo que vi. Salí sí. Los memes. La mejor fue la señora. Doña Teresa. Sí. Es mi animal. ¿Y teme Teresa? Es tu animal. Sí, yo muy feo, ¿sabes? Dilo en inglés. No, se dice, es mi... Espíritu. Sí, mi animal espiritual. Adelante, ¿ibas a decir algo, chaval? Okay. Es como usted dice. Pues nada, guarden sus carteras. Ah, sí. Oye, y recuerden, abrazos, no balazos. Abrazos, no. Hay que ser una playera que diga abrazos, no balazos. Ah, mira, ahora entiendo tanto mame de eso. Un sticker para venderlo en campus, abrazos, no balazos. Uf. Se va como pan caliente. Claro. Oigan, yo les quería platicar. No nos interesa. Ah, bueno, está bien. No, está bien, de cuenta. No, ya. Ahora cuenta. Les quería platicar que esta semana acabé en la primera temporada de Los Sopranos. ¿Ah? Y estoy a punto de acabar la segunda temporada. Porque era algo que quería hacer desde hace, pues ya bastante tiempo. Siempre como que... O sea, una de las cosas que me animaban a seguir pagando HBO entre temporadas de Game of Thrones, una es Westworld y la otra era ver series pues muy muy aclamadas por la crítica, como lo son Los Sopranos y The Wire. Oye, sale Idris Elba, ¿no? ¿En dónde? En The Wire, ¿no? ¿O no? Ah, no sé, no sé, no le he visto, pero... Creo que sí. De hecho, todo viene desde hace mucho en un top 100 de series de hecho por The Rolling Stone. Uh-huh. Que de hecho pone en tercer lugar de las mejores series. En tercero pone Breaking Bad, en segundo pone The Wire y en primero pone Los Soprano. Claro, estas listas siempre pues se tienden a la... o sea, tú puedes opinar diferente, ¿no? Obviamente. Claro. Pero sí, tenía muchas ganas de ver Los Soprano, ya acabé la primera temporada y les voy a decir que gran serie, de verdad es una gran, gran serie. Porque, o sea, no es muy gore, o no hay mucha matanza o así, pero lo que hay es perfectamente bien hecho y atinado en los momentos en que suceden. Y es más como relata la vida de una familia mafiosa. Pero no tanto de lo que pasa con la mafia, o sea, sí tiene mucho que ver, pero sino lo que pasa en la familia. Entonces es lo que está muy chido y me gustó mucho y me atrapó y ya voy a acabar la segunda temporada. ¿Cuántas son? Son hoy creo que 8. ¿Sí? ¿De cuántos capítulos? 13. Ah, ok. Bueno, pues más o menos como The Office. Te digo que Idris Elba sale en The Wire porque sale en The Office. Ya. Son seis temporadas, perdón. Ah, ok. Y acá ya voy en la sexta yo. Ahí la llevo. The Office, véanla. Está cotorra. Al principio como que no le agarraba el gusto, pero es buena. Michael Scott es un personajazo y hay tomas súper, súper incómodas. Y me voy a seguir yo creo que con Parks and Recreation. Ya. Ah, por cierto, la que te dije, la de Sneaky Pete, ya que acabé la segunda temporada también. Muy buena, muy buena. Esa está en Prime, ¿verdad? Prime. Sí. Le voy a echar un ojo también. Sí, vas a ver que sí, vas a ver. ¿Tú cómo vas con Grace, Charmin? No lo he retomado, me quedé. Me faltan 4 temporadas y creo que sí van a hacer una. Creo que sí van a hacer la 15. Creo que la 15 es la final. ¿Todavía no acabas Grey? No. ¿Tienes desde que no mames, de ¿cuándo va a acabar con como 50 capítulos por temporada? No manches, no. Es que me aventé. Ya mejor aviéntate One Piece. No, me vamos a pedirle una reseña de temporada por temporada a Forrest Whitaker. ¡Claro que sí! Grey's Anatomy es una serie. No, es que la me aventé como de la primera temporada como hasta las 6 más o menos, y luego le di ahí un espacio como de 2 meses y luego me aventé hasta la 10, que era donde estaba, que era donde estaba en ese momento. Y luego ya pues ya ahí la pausé y ya no la retomé. En realidad tengo 2-3 años que no vi Grey's Anatomy. ¿A qué? 2-3 años. Ajá. Y aún así. Ay, ¿Qué? Mucho, ¿no? Pues sacan una cada año, imagínate. Son las que me faltan, más o menos. Entonces, ¿sigue vigente, Grey? Sí, sigue vigente y no, o sea, y no le va mal. O sea, ya no le va como antes, obviamente, pero. No le va mal y siguen sacando. Oye, Charmín, te iba a preguntar, ¿guardaste el sticker que te dije de que te salió en la coca? Sí, lo dejé en un lugar y puede que pase como basura, entonces no sé si siga ahí. Y rayos. No lo tenías. No, es que esas son especiales, o sea, no vienen en sobres. Ah, no, pues ahorita lo busco, mi estimado, te lo busco. Ok, pues fíjate que mientras hacíamos este Pwner, pues me estaba dedicando a pegar las estampitas, amigos, del mundial. Y ahorita les digo cuántas me faltan. Va. Oigan, ahorita que dijo Saf que ya por fin terminó, yo también ya por fin terminé algo que dejé aplazado. Ajá. Estoy hablando de Estrellas Perdidas o Lost Stars. Ah, el libro, sí vi que lo publicaste. Que es un libro de Star Wars que me gustó bastante. Creo que... Creo que el hecho de que hable de cosas que no son las protagonistas usualmente hace que te claves más, justo como pasa con Rebels. Estrellas Perdidas habla de Sienna Ree y Tyne Kyrell, que son dos chavitos de un mismo planeta, dos, pero uno es como de clase social alta y la otra es como de acá al barrio. Y los dos ingresan a la Academia Imperial, pero en un punto Tain decide que el Imperio no es lo que él creía, y la chava, ella sigue, debido a las costumbres de la gente de su planeta, ella hizo un juramento al Imperio y tiene que respetarlo porque para ella la lealtad es como lo primero, el honor y esas cosas. Entonces toman caminos distintos. Y me gusta mucho que la historia empieza con ellos pequeños, antes de que empiece todo lo que sucede en episodio 4. Y el libro termina justo después de que termina el episodio 6. Entonces está padre porque vas como, no sé, a un tercio del libro y ya destruyeron la Estrella de la Muerte. Y es como de, ah, no manches, todavía van a seguirle. Y sigues leyendo y pasa la batalla de Hoth y sigues leyendo y están planeando lo de Endor y todo esto. Entonces me gusta mucho eso. Y es un young adult, entonces es una historia ahí también romanticona. Entonces está muy padre, se lo recomiendo. Ahí búsquenlo, a mí me salió, me acuerdo que no me salió caro y aparte me regalaron un hot dog y un refresco de Costco. De hecho, por eso lo compré. ¿Neta? Sí, o sea, obviamente era el libro de Star Wars y ya había visto que tenía buenas reseñas, pero decía, la compra de este libro, te regalamos un hot dog y un refresco. Y dije, ah, bueno, pues venga. Oye, amigo, para darles el dato que a nadie le importa, pero me faltan 151 o más que ver, así hay que ponerle al Pwner 151. ¿Este qué es, el 149? 149. De hecho, en la imagen dice 144. Ahí se equivocó Atomo. Ahí, díganle en Twitter. Tan bonito póster y todo cagado. Sí. Y 151, amigo, de como 683. Oye, Atomo, ¿qué es el diablo en diablo? Ya sé, está OP. Es el fundista, habíamos dicho, de... De Diablo. De Diablo. Yo la verdad es que me quedé en 52. No, ya me quedé en 40 y... ¿qué? 47, ¿no? Creo que sí, no, 47. 51, no, sí llegamos 51. A 50 los tres. Sí, sí, sí. Uh-huh. A ver si le doy yo ahorita un ratito. Bastante disfrutable Diablo. De hecho, cada Pwner de este... Hablo de mi progreso. Por ejemplo, hace 2 semanas empecé. Y en la semana pasada era nivel... ¿Qué les dije? 40 y algo, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. No sé, pero ahí está documentado el nivel. Está muy chido. Oye, ¿qué? Ajá, no, dale. Está muy chido. Entre más juegas o avanzas, a pesar de que pues le das vueltas a la historia, el juego se pone más divertido, ¿no? Porque abres cofres, habilidades pasivas, le pones runas a tus habilidades que ya tenías y las combinas y puedes escoger una forma de juego muy diferente, ¿no? O sea, puede ser como supporter o puede ser ofensivo, muy chido, la verdad. Diablo, gran experiencia. Y ya, como todo buen RPG de acción, pues puedes escoger otro mono, ¿no? Es otra experiencia totalmente diferente. Claro, claro. De hecho, que sí me estaba gustando el monje que elegí, pero cuando volví a agarrar el Hunter, me acordé de lo que era lo mío y sí. Por qué me gustaba tanto. Sí, de hecho, tengo planeado comprar la expansión a mediano plazo. O sea, pienso sacarle todo el juego que pueda ahorita a Diablo y después comprar la expansión, que es una clase más, ¿no? Y creo que de 1 o 2 actos más. Sí, sí, sí, con el nigromante. Así es. ¿Qué querías decir eso? No, que está ya aprendí a hacer streamings. Ah, cierto. Pero, no, hombre, demandan todo el poder de mi computadora y el internet. Sí, sí, sí me habías dicho. De hecho, pido disculpas aquí públicas porque ese día mi compu hizo una actualización mayor. Y pues acabé súper tarde, ya no me pude conectar. Bueno, ya cuando me conecté ya. Todavía no se conectó, Charmin, todavía se conectó. ¿Y qué le damos? Sí, pues oye. ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue hace cuánto? Eso fue. La semana pasada, ¿no? Sí, me parece que fue. Sí, con estas fechas, martes o jueves. Fue un update de Windows, ¿verdad? Sí. Sí, sí, me acuerdo. También me llegó allá la compu de la chamba y se tardó un chingo. Sí, si te fijas, al lado de la ventanita de Windows cambiaron ese iconito y varias cosillas que la verdad no me he puesto a ver bien qué sí, son. Sí, cosas que ni te das cuenta y en realidad es como, güey. Y la verdad, pues sí, sí le... Sí se llevó un buen rato, yo creo que se llevó, no sé, 1 hora y media. Bastante, bastante. ¿Qué más hay que decir? Pues nada, Diablo muy chido. Que por ahí jugamos un ratitito con Átomo, y que de un putazo mataba a cualquier enemigo, ¿no? De dos mataba a los jefes. Sí, era como el One Punch Man de Diablo. Diablo. Oye, Charmin, ¿ya viste One Punch Man? Sí. ¡Ah, huevo! ¡Qué huevo! Está muy chidita, One Punch Man. Sí, One Punch y 2 ovas. No sé si ya tenga más. ¡Hala! No, ya me ganaste. No he visto las ovas. No, ni yo. Están buenas, sí, están buenas. Vean Full Metal Alchemist, te las recomiendo. Pero vean Brotherhood, no vean la normal. Ahí como recomendación. ¿Qué más? ¿Y qué más andan jugando esta semana? Nada. Nada. Yo puro Office. No me he metido ni a Minecraft, ni a Zelda, ni nada. Yo estuve farmeando dinero en el FIFA para... Bueno, farmear es un... tradeando tarjetas. Comprar y vender tarjetas para comprarme una tarjeta especial que salió. ¿Andas haciendo trade? ¿Gana $200 desde tu celular? Sí, pero en el FIFA. Le digo a Jules, ojalá si fuera en la vida real. Ya sé. Oye, en 2 semanas junté 1 millón de monedas. Y ya, de hecho, eso costaba $1,000,000, costaba mi carta de Marco Royce nivel 96. ¿Y esas las puedes comprar? ¿Cuánto te cuesta cada moneda de FIFA? Ah, no, no, o sea, sí, puedes comprar los paquetitos. No, de hecho no puedes comprar monedas, las monedas solo las haces en el juego. Pero, y los sobres, porque abres sobres, los puedes abrir con monedas o con FIFA Points. Los FIFA Points son los que cuestan, pero están bien caros. Digo, el más grande es de 2,000, no, 12,000, y te cuesta 2,000 pesos. Pero no, o sea, la neta no conviene porque nada te asegura que si compras un sobre super chido te va a salir algo chido. Oye, ¿cuándo dijimos que sale la expansión del Mundial? 29. Poquitos días. Uf, justo en quincena, antesala para el Mundial. Uf, ¿qué más quieres, Godín? ¿Que tienes el FIFA 18, Saf? Sí. Digo, lo chido es para los que ya lo tenemos, es gratis. Corre la simulación de México-Alemania y nos cuentas. 4-0. Sí, lo voy a correr para que veas. Si bien nos va. Es más, yo lo voy a jugar en el nivel más alto. No. Es mejor, mejor la simulación. Sí, estaría bueno el streaming, ¿eh? Yo sí lo veo. Pero narrado como el perro. ¡El perrito! Estaría bueno, ¿eh? Fíjate que súbelo. Yo ahí te narro el partido. Y digo, ¡Persayesco! ¡Como jefe! Estaría muy chidito. ¿Qué otra cosa? ¿Te imaginas que el perro se pusiera a narrar eSports? De hecho, han hecho algo parecido. Creo que Martinoli y el doctor García narraban las finales de PES, creo. No. Pero pues es básicamente fútbol, ¿no? Yo digo acá. Ah, ok. Perro nadando Overwatch. Me voy a meter ahora sí al torneo de FIFA. ¿A cuál? Al de Campus, a ver qué. Campus, ya ver. Muy bien. Venga, no sé, pero yo creo que no es como su fuerte, ¿no? O sea, decir, aquí viene este jugador nuevo, que tiene un... ni qué decir. No sé, pero pues que se pongan a narrar Mario Kart. Aquí vamos a ver cómo Mario ha soltado el caparazón rojo. Lo ha dejado enodadado. Oye, estaba escuchando ese, ya te digo, y qué bozarrón tiene. Sí, no, sí. O sea, así con eco, así retumban las ventanas cada que habla. Pero soy muy feo, la verdad. Sí, no soy muy claro. De hecho, yo lo que hubiera hecho es usar un auxiliar y meterlo directo a la consola para que se oyera mejor. Exacto. Pero pues, detallazo de Fergay, ¿no? Claro. Pues, ahí lo tiene, brother. ¿Qué más? Algo que haya pasado de último momento que se nos olvidó. Pues no, creo que ya es todo el Powner por el día de hoy. Ah, ¿sabes qué estaba releyendo? Estaba releyendo el libro de Steve Jobs. Ah, que yo me robé el original, perdón, Tito. Sí, le tuve que sacar copias y pues estoy leyendo de copia por copia, ¿no? No, pero fíjate que me acuerdo que disfruté mucho el libro y digo, fuera de que seas fan o no de Apple o de Steve Jobs, es un buen libro, o sea, está bien escrito, ¿no? La verdad, ay, perdón, todavía ando medio malillo, pero sí, la verdad es que el libro es muy bueno, o sea, la forma en la que te cuentan las cosas y todo lo que te das cuenta, a mí de lo que más me gustó fue de todas las cosas de cómo Steve Jobs ayudó a revolucionar a Disney. Ajá, Pixar, de hecho cuando está con el güey de, ¿cómo se llama el de Pepsi? No me acuerdo, que le dice, ¿quieres? Sí, Michael Scully. Michael Scully, que le dice, ¿quieres seguir vendiendo refresco? ¿Agua tu vida? Ajá, o ¿quieres cambiar el mundo? Algo así. Sí, la verdad, tiene momentos en su vida, Steve Jobs, muy brillantes. Tiene otros muy malos también. Me parece que incluso el escritor te dice, ¿no? Dice, mi trabajo es balancear lo bueno y lo malo. O sea, que nada tenga más peso. Pero sí, bastante, una lectura bastante amena, diría yo. me parece buen libro. ¿Qué más les iba a comentar? Y pues nada, es lo que estoy volviendo a leer. ¿Qué más? Pues no, creo que no hay nada más que se nos escape por el momento. Y si sí, pues bueno, ya lo estaremos comentando el próximo episodio. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando este Pwner? Vámonos todos a dormir. Vámonos ya, Vamos todos a dormir y mañana jugaremos. Creo que ¿eso que era Pandilla Telmex? Sí, sí, sí. Oye, por ahí, ¿no? Sí, sí, tengo aquí Despídenos, Charmin. Despídenos, sí. De Forrest Whitaker. Así, Forrest Whitaker fue un honor, un placer tenerlo aquí con el comentario oportuno. ¡Sí! Cuando quieran, puedo venir al Pwner Podcast. Ahí veremos quién es nuestro próximo invitado. Claro, claro. Voy a despedirnos con Topollillo, de hecho, con su hasta mañana, que descanses bien. Vale, vale. Un saludo. Venga. A mi que se conectó. Saludos. Que nos estuvo apoyando a lo lejos. Allá me metí a Minecraft. A salir de una cueva en la que estaba perdido. Gracias, amigos. Gracias por el ¿qué? ¿149? Uno más para el 150. ¡Qué emoción! Oye, pero ya hace. Ya hace como 2 años del 100, ¿no? Sí. Chale. Chale. Bueno, perdón, pero sí estuvimos 1 año fuera casi. Más, yo creo. Sí, oye. Una cosa. Son solo 150, ¿no? Son solo 150. O más que ver. Sí, sí, entonces ese es el capítulo. Excelente, ahí está. 150 o más que ver, así le vamos a poner. Arre, pues muchas gracias, Asaf. No, ya les di las gracias a ustedes. Ya saben a quién andamos. Mientras no andemos malos de la diarrea. Ah. Y que no se diarre con gripa, amigo. Pobre, sí, pobre no. De ti. Muchas gracias, Tito. Gracias, gracias. Llegué rayando el sol. Rayando el sol, llegué tipo Indiana Jones cuando se mete, cuando la compuerta se cierra y agarra el sombrero. Así llegué arrastrándome. Oye, por ahí, Mildred, experta en el Pwner Podcast, nos dice 3 años del 100 que nos pasamos. La que nada más ha sacado 2 capítulos en un mes o menos. 3 años del 100, no puede ser. ¿En serio? ¡No puede ser! ¡No! ¿Quién lo hizo? Oye, ¿en serio no? ¿Sí? No sé, no tengo. No creo. Yo digo que son dos, o sea, no. Ahorita, pero me puede equivocar. Ahorita lo checamos, aquí están las fotos en el Pwner. El 100 que tuvo la aparición exclusiva de Bellic, creo que salió esa vez. No me acuerdo. Escuchamos su voz por primera vez. El eco de tu voz. Episodio 100, la foto del episodio 100 es del 8 de octubre del 2015. 2 años y medio. Uy, casi 3 años. Casi 3. Órale, ok. Fíjate que yo pensé que era 2016 ese el 100. No, es 2015. Bueno, pues ahí está. Vámonos, pues. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Qué ibas a decir? Nada más te quería decir, ¿qué Pwner salió esta semana? O sea, en los recuerdos. ¿Fue el Toy Story? ¿O...? Sí, creo que fue un Toy Story, ¿no? Ahorita te digo, on this day salió el Pwner de... ¿Finaliza Pwner estrenando nueva saga? No me acuerdo, creo que sí. Sí, creo que es no, más bien Volver al Futuro, creo que... si no me equivoco, en el 2 es donde tenemos el micrófono, que solo se oye de un lado, lol. Pero bueno, vámonos ya, basta de recordar viejos fracasos. Fuga, muchas gracias a Fon Fundista y a Mildred, que fueron los únicos asistentes. Me sentí como Margarita Zavala. Oye, ya me regañaron porque dice, ¿cómo que no sabes, Jorge? Ese día nos hicimos novios, te mamas, adiós. ¿En el 100? En el 100, sí, de hecho. Mire, ¿ya ves? Seguro, justo después del poner le dijo, ¿quieres ser mi novia? Fue antes. Y aguantar mis fracasos. Ah, o sea, ya para el 100 ya eran novios. Sí, sí, ya teníamos. Teníamos horas de. O sea, el poner 100 es padrino de. Sí, es padrino de tu de relación. Riesgo, sí. Pero ya le habías dado su beso. Su beso. No, ¿cómo crees? Ah, no, vino después. Sí, claro. Ah, muy bien. No sé si recuerdan ese momento incómodo de cuando te acababas de hacer novio de alguien, pero no le habías dado un beso. ¿No? Solo yo. Pero eso es más de la secundaria, ¿no? No, mi amor. Tú espérate, ¿qué dije? Sí, escuché la voz de Jules, ya, que se acerque, reclamo, por favor, que se acerque. Es que dice que yo ya la había besado. Y yo, sí, mi amor, ya estábamos grandes. La verdad es que yo también ya había besado a Mildred. Ah, ¿ya ves? Ah, ya ven que ella fue pura y santa con su primer novio. A ver, que se acerque, por favor, al micrófono. Pero acércate. Que les digas qué tanto dices. Ah, que mi primer noviecillo nunca nos besamos. ¿De qué año es tu primer novio? Yo tenía 13 y él 12. Ah. No, pues es que sí, agarrando pollo. Era mi vecino. Duramos como 6 meses. ¡Hala! Duraron un chingo. Sí, órale. Para esa edad era mucho. Y ni un besito. Porque me desesperaba. Ni un besito, ¿eh? Órale. No, ni un besito ni nada. Y de hecho, me acuerdo que un día yo dije, pues porque yo ya estaba más grande, yo iba a cumplir 14 y todas mis amigas promiscuas, así de que, primer beso, la verdad. Y así de, no mames, no he besado a nadie en mi vida. Y esos güeyes ya desde los 11 o algo así, ¿no? Y lo que tenía novio no lo había besado. Y un día así, pues, no sé, como que se me fue el pedo. Normalmente nos despedimos y le di un beso en el cachete. Y se espantó y me dijo así de, oye, ¿y ya nos podemos despedir siempre así? Y yo, what the fuck, qué miedo. Lo terminé cortando, obviamente. Yo creo que debías mandarle un saludo. Sí, mándale un saludo. Sí, Mario, no creo que estés escuchando esto, pero... Y si lo escuchas te voy a golpear. Oye, ¿y ese Mario poquito, de es pariente de Mayito? ¿No sí. Se le cayó la bolsita de coca ahí? Mayolo. Pero, sí. Ah, qué bonito es el amor inocente. Así es, pues bueno, con ese amor de estudiante... Mi primer amor, Nos despedimos, hoy que es miércoles, ¿verdad? Es miércoles, no es lunes. Miércoles. No. Nos vemos el próximo lunes. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia y hay buenas noches porque el día ya se fue. Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Esta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Antes de ir a la cama. No hay que olvidarse también. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.